Hola, hola camaradas. De libres, justos y dignos. Y por supuesto a los camaradas que nos estén escuchando en lo que hoy conocemos como la página de lajolote.mx en su sección radio. Bueno, cuenta que estoy haciendo el famoso la grabación. Todavía es, si no mal recuerdo, 15 de mayo. Por supuesto, es el famoso Día del Maestro, lo cual me parece muy, muy interesante. Es una festividad que tiene sus propias particularidades. Y bueno, pues si hay alguien que nos escucha y es docente, bueno, pues les mandamos un abrazo. Ya sé que esto saldrá el 16, pero bueno, pensando que las felicitaciones y los abrazos de corazón, pues no se miden de alguna manera bajo ciertos miradores tradicionales, ¿no? Siempre son agradecidos. Y en segundo lugar, dado que queremos entrar a la materia de alguna manera directa, ¿no? No queremos hacer, por supuesto, principalmente de este tema que vamos a ir abordando todos los jueves, algo mucho más largo, que sea algo mucho más limitado, por supuesto. En primer lugar, porque requiere, lo que vamos a iniciar aquí requiere, pues, de alguna manera, una seriedad muy importante, que yo no sé si la tenga, pero bueno, yo en este tema soy un aficionado. Y en segundo lugar, porque ha sido uno de las partes fundamentales de mi formación académica, que si bien es cierto, no lo es, nunca lo oculto, pero realmente nunca lo he plasmado en la forma en cómo específicamente esta rama de la academia que tanto me apasiona ha impactado mucho en mi marxismo y por supuesto en mi formación como militante, ¿no? Es Sigmund Freud, por supuesto, ¿no? Lo que hoy vamos a revisar es Sigmund Freud. Entonces, es muy, muy, muy complicado tratar el tema, pero tengo unos textos que los compré hace algún tiempo. Son unos volúmenes, pero nomás tengo el 18 y, bueno, tengo como 6 volúmenes. Pero tiene textos interesantes, ¿no? También tengo las obras completas que sacó siglo XXI, pero me parece que no es necesario en este primer momento. Son las obras completas de Sigmund Freud, de la editorial Losada, la colección se llama Biblioteca Nueva. Y aquí vienen, en las que yo compré, pues vienen muchas obras y vienen muchos, muchos textos importantes. Después de agotar estas, que son como 5 libros los que tengo, intentaré ir con otro texto fundamental del psicoanálisis, que es el de Alfred Adler, muy interesante también. Pero bueno, creo que primero vamos con esto, que me parece muy, muy relevante. Entonces, el primer texto, ¿no? que nos convoca en este momento se llama Varios tipos de carácter descubiertos en la labor analítica. Entonces vamos a irlo desarrollando poco a poco. Y me parece que sí tiene que ser poco a poco porque es que hay cosas que siento que estoy muy. O sea, cuando tenía, no sé, de los 20 a los 26 años, claro que mi dominio sobre o mi manejo sobre el tema era un poco más dinámico. Hoy me parece que es mucho más Estoy atascado, ¿no? Estoy con poca movilidad académica, vamos a llamarlo así. Pero bueno. Entonces, que quisiera recuperar algunos elementos de una parte de este texto que me parecen muy importantes para poder desde ahí ir colocando y poniendo nuestras esferas, ir poniendo nuestros elementos e ir construyendo poco a poco ese camino, ¿no? Que se va a llamar el psicoanálisis. Entonces, bueno, ¿qué es lo que aparece en este texto que me parece muy importante en un primer momento? El primer elemento es la diferencia que existe en el psicoanálisis y la psicología formal tradicional, ¿no? Para ponerlo como que en un ejemplo un poco más concreto, ¿no? Supongamos que hay un paciente, ¿no? Que le tiene miedo a las arañas, ¿no? O sea, ese es su problema, ¿no? Le tiene un terror a las arañas. Y entonces el paciente le puede elegir ir con un psicólogo formal o con un psicoanalista. Y hay una diferencia en cómo se trata el problema en uno o en otro lado. El psicólogo formal lo que haría, en pocas palabras, es tratar el problema del miedo a la araña. Es decir, lo que haría es varios experimentos. Primero le pone una arañita de plástico, después en dibujo, en una calcomanía. O sea, va acercando el miedo y va viendo cómo puede controlar o más o menos que el miedo se vaya un poco aligerando. Entonces, la psicología formal se basa en eso, ¿no? Se basa en el carácter del sujeto, ¿no? O sea, si le llega a alguien que le tiene miedo al agua, pues va a trabajar sobre el miedo al agua. El problema, bueno, o el tema con el psicoanálisis es que el psicoanálisis no hace eso. Al psicoanálisis regularmente tú puedes llegar con un problema del miedo a las alturas, ¿no? Y en el tratamiento psicoanalítico regularmente nunca va a salir el miedo a las alturas. O sea, no es un problema, ¿no? Es decir, en las sesiones psicoanalíticas tú no vas a decir, ay, no, yo le tengo miedo a las alturas. Regularmente nunca sale, ¿no? Entonces, y también es importante porque no cobra mucha importancia ese tema en el tratamiento psicoanalítico. Entonces ahí es un elemento que me parece muy importante ponerlo en el debate, ¿no? O sea, cómo en el caso del psicoanálisis y de la psicología formal existe una diferencia que es muy importante y que yo creo que eso marca muchísimo el destino de ese proceso. Ahora, ¿por qué es importante este elemento? Bueno, pues es importante porque el problema no es el síntoma. Es decir, no, si tú vas y tienes un problema, ¿no? De ira, pues el psicoanalista no le va a importar la ira que tienes, porque cualquiera que tenga dos ojos y dos neuronas encendidas en el cerebro sabe muy bien que hay un problema con la ira. Entonces ahí no existe el problema. El problema es por qué una persona tiene mucha ira o por qué una persona se enoja demasiado. Ese es el problema, ¿no? O sea, el problema no es que tú tengas un tema con tus síntomas, ¿no? Pues esos ya están ahí, o sea, ya se detonó el síntoma. El problema con el psicoanalista es qué es lo que motiva que el síntoma aparezca. Y son dos cosas muy interesantes, ¿no? O sea, mientras que un psicólogo, si tú vas y te enojas mucho, te va a decir, pues ¿sabes qué? Pues no te enojes tanto. Dices, ah, está chingón, ¿no? No, pues qué, gracias, ¿no? O la otra es que el psiquiatra, ¿no? Es que te medique, ¿no? Es la otra clásica que se juega, ¿no? O sea, que es simplemente una droga, te apacigua y no hay problema. En el caso específico del psicoanálisis, no. En el psicoanálisis lo que se busca es ¿por qué se genera el síntoma? Entonces, si tú tienes un problema de ira, ¿no? De un problema de rabia, de enojo, de malestar, pues el psicoanalista no te va, bajo ningún sentido, te va a preguntar, o sea, ¿cuál es tu problema con la ira, ¿no? Eso no le interesa, ¿no? Eso ya está dado. Lo que le interesa es de dónde vienen esos síntomas, ¿no? Las raíces, de alguna manera, de dónde se encuentran esos lugares, ¿no? O sea, el psicoanalista va a ser una especie de arqueólogo de la mente humana, en donde desde la apariencia, ¿no? Que es un poco la punta del iceberg, va a ir cavando, cavando, cavando hasta las profundidades, hasta encontrar el meollo del asunto. Es un tema que me parece bastante interesante, ¿no? No es tan fácil este desarrollo, ¿no? Ahí Freud me parece que tiene algunos elementos sumamente relevantes y sumamente interesantes dentro del debate en el cual nos estamos insertando, ¿no? La cuestión de lo que hoy vamos a llamar esos síntomas neuróticos. Entonces, bueno, lo que le interesa entonces es que de los síntomas existen impulsos. También le van a llamar instintos, ¿no? Pero creo que el concepto de impulso es muy interesante. Es un impulso que está oculto detrás de los síntomas. Es decir, el problema con el psicoanálisis que la psicología formal no va a querer resolver es que el psicoanálisis ve un síntoma en el neurótico, vamos a llamarle neurótico, ¿no? Porque si ponemos el problema de la histeria, pues se va a pensar que es contra la mujer, ¿no? Entonces el neurótico en todo este proceso. Y entonces me parece que es importante porque el neurótico, ¿no? En estos términos generales, cuando aparece su síntoma, que puede ser muchísimos, o sea, bueno, para empezar, la neurosis es la enfermedad del capitalismo. O sea, no es que no hubiera antes, ¿no? Pero en la cantidad y en la calidad de la propia enfermedad de la neurosis, el capitalismo ha hecho algo inimaginable, ¿no? O sea, ha hecho de toda la sociedad una sociedad neurótica, a más no poder. Entonces, todos son neuróticos, o todos somos neuróticos. Quien diga que no, pues simplemente está bastante, bastante, no sé, ciego ante su realidad, ¿no? Entonces, todos somos neuróticos. También hay que partir sobre eso, ¿no? Porque luego creo que ahí es donde están los problemas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Luego vienen y nos dicen, no, pues es que tú eres misógino, tú eres machista. No, o sea, ahí hay que poner un énfasis en que no es eso, ¿no? Somos neuróticos, ¿no? Y ahí es el problema, ¿no? Porque la neurosis requiere una serie de estructuras caracterológicas que hay que irlas desarrollando, ¿no? O sea, el neurótico no es neurótico únicamente al azar, ¿no? Sino que existe algo detrás del neurótico, o sea, de nosotros los neuróticos, que nos hace de alguna manera bastante impredecibles y bastante peligrosos ante esta sociedad. Entonces, bueno, ese es un tema que me parece que es muy importante. Bueno, pero regresando a lo que estamos comentando, ¿no? Entonces el punto es ese, ¿no? O sea, no es que seas neurótico. O sea, si en esta sociedad, ¿no? Que ya como punto de arranque todos somos neuróticos, y tú vas con un psicólogo y un psiquiatra que te diga, ¿sabes qué? Pues fíjate que si eres neurótico, ¿no? Pues, ¿cuál es la valía entonces de pagarle $500 a un doctor para que te diga lo evidente? No, o sea, lo que tú requieres en el aspecto de la neurosis es por qué eres neurótico. Y que ese es otro problema muy grande. Porque lo que se debe de intentar es entonces reconocer los impulsos ocultos que están detrás de esa neurosis, de esos síntomas neuróticos. Entonces ahí ya me parece que hay un primer elemento, pues que no lo podemos dejar así tan, tan, tan sencillo, ¿no? O sea, el famoso síntoma neurótico, ¿no? Con el impulso inconsciente. Entonces ahí tienes dos elementos que son muy importantes, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer El psicoanálisis es eso, ese vínculo entre estos dos elementos, que otra vez no es nada fácil, es muy, pero muy complejo. Bueno, en el primer elemento que una persona dile neurótica, tú ve afuera, o no, o que te digan a ti neurótica, o sea, tú sal afuera y te digan, ya cálmate, neurótico, o sea, uno se enciende, o sea, empieza a calentarse el cuerpo y vas a decir, yo no soy neurótico, ¿no? Pero vas a actuar como neurótico, cosa curiosa. Como la ley, ¿no? De la afirmación, de la negación, ¿no? Aquí es aplicada, ¿no? Yo no soy neurótico, ¿no? Pero estás gritando como neurótico, ¿no? ¿No? Te estás negando en la propia negación, que al final de cuentas es una afirmación. Es una de las leyes clásicas de la dialéctica, sí, de la dialéctica. No, no, no voy a hablar más de eso, porque eso lo tenemos que ir descubriendo durante nuestro sistema los martes. Entonces, ahí dejaremos ese primer elemento. Entonces, bueno, ese me parece que es el elemento central, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De los impulsos que están detrás de nosotros. Hay cosas que están detrás de nosotros y que entonces no podemos controlar. Y al no poderlos controlar, entonces se agravan esos impulsos que se van acumulando hasta que aparecen los síntomas neuróticos. Entonces, aquí hay un elemento que es muy importante. Yo sé que esto no parece marxismo, ¿no? Esto no parece lucha de clases, esto no parece. No, claro que no, claro que no parece, ¿no? Pero pues apenas estamos comenzando este viaje. Y como yo lo he dicho, ¿no? También un apunte a pie de página. Pues esto es lo que a mí me convocó a la teoría revolucionaria, ¿no? No fue Marx, de hecho, ¿no? O sea, Marx lo encontré después. Fue Sigmund Freud. Él fue el que me llevó de la manita al método, a entender un poco el método de dialéctico. Y después, por supuesto, entender más, un poquito más a Marx, pero bueno. Lamentablemente lo dejé al gran Sigmund Freud y hoy lo estamos recuperando. Pero bueno, entonces ese impulso que se oculta en el neurótico, ¿no? Este impulso que uno no sabe. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Entonces el objetivo del análisis psicoanalítico, pues es la relación que existe entre el impulso oculto y el síntoma, que regularmente ni siquiera no son lo mismo, ¿no? O sea, y es bien interesante, ¿no? Hay una frase de Sigmund Freud. Yo no sé si la vamos a ver en este texto o hay otro texto, ya no recuerdo en dónde está esa frase, pero es una frase muy, pero muy, muy, muy interesante que dice, odios son amores, ¿no? Esa es la frase que utiliza en un momento Sigmund Freud. Y eso es claro, ¿no? O sea, a veces el síntoma y el impulso podrían ser hasta contradictorios. O sea, hay veces que tú anhelas algo tanto, tanto, tanto, que llega un momento en que lo llegas a despreciar en ese mismo sentido. Y muchos dirían, no, pero pues es que pasó algo, no, no, no, no, no, es que es el vínculo. O sea, por mucho que te desencante algo, ¿no? O sea, tú no lo puedes tirar a la basura en ese sentido. Entonces lo que significa, ¿no? Es que la misma intensidad que hay en un polo, ¿no? Esa misma intensidad la tienes al mismo tiempo en el otro polo, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Cómo las parejas luego dicen, no, pues es que yo veo unas parejas que miren, se besan y tal y tal y tal, y en la casa se ponen en su madre, en pocas palabras, ¿no? Y dicen, no, pues es que son unos, ¿Cómo se llaman? Son unos actores, son unos farsantes, lo cual podría ser, no, no, no, no me interesa, porque eso ya es entrar a la vida privada de dos personas. Pero lo que es cierto y lo que ha demostrado el psicoanálisis es que la intensidad del sentimiento, ¿no? De un lado y en otro es la misma en relaciones. Por eso el problema del síntoma y del impulso inconsciente. No, porque luego aparecen estas cosas, ¿no? En donde, o sea, tú odias con toda una persona y después la terminas adorando. Eso también pasa muchísimo, ¿no? O esas transiciones, ¿no? En donde estás bien feliz y terminas, y al mismo tiempo estás bien enojado, ¿no? Bueno, esas intensidades en el sentimiento, también tiene que ver con este componente entre el impulso que se oculta y el síntoma, ¿no? Entonces, ¿es capaz la relación impulso inconsciente y síntoma neurótico? Es interesante, ¿no? Cómo ambos chocan, ¿no? Y ambos lo que hacen es que puedas pasar de un estado antitético a su estado, a su otro estado, ¿no? Y con la misma intensidad, ¿no? Puedes estar riéndote bien feliz y de momento te enojas, porque se encuentra, o sea, esa dinámica tan poderosa. Eso es interesantísimo, por supuesto. Apenas estamos enunciando algunos elementos, ¿no? Que se construye pero muchísimo. Y entonces lo que nos interesa también en esto, ¿no? Que me parece que es muy importante, es que se vuelve complicado poder encontrar la relación entre el impulso inconsciente y el síntoma neurótico, porque se crean resistencias. O sea, el problema de las resistencias son increíbles, ¿no? O sea, tú puedes estar con un neurótico y te dice, sí, te va dando el avión, te va dando el avión. Y si no eres un psicoanalista profundo, no eres un psicoanalista hecho y derecho, te pueden llevar al baile, ¿no? Porque las resistencias son muy dinámicas. O sea, el muro defensivo psicológico del paciente se activa en muchos sentidos. Entonces, ahí también parece que es muy interesante mencionar que el gran problema del psicoanálisis es atacar la resistencia. O sea, ¿cómo atacas la resistencia? Porque además el psicoanalista no puede, o sea, no puede influir en el proceso. El psicoanalista es un Virgilio, vamos a llamarlo así, ¿no? Alguien que te guía. Pero él no puede influir. Entonces, es difícil, ¿no? Cuando el psicoanalista observa una resistencia, pues él no puede decir, te estás resistiendo. Porque entonces el diagnóstico y el tratamiento se pervierte. Es interesantísimo ese tema, muy interesante, ¿no? Que me parece que es relevante cuando uno se encuentra con las resistencias y cómo uno actúa frente a las resistencias. De hecho, un revolucionario tiene que ser un psicoanalista, ¿no? Porque si algo te vas a encontrar allá afuera son neuróticos. O sea, la derecha es fuerte, porque la derecha es el proyecto político de la neurosis colectiva. O sea, entonces hay una parte muy sustancial en nuestro país que es neurótica y que tú te vas a tener que enfrentar contra ellos. El problema con el revolucionario es lo que no ha querido aprender del psicoanálisis. O sea, el revolucionario quiere entrar y entonces corregir la resistencia. Y lo que tiene que hacer el psicoanálisis es, tú no tienes que ni siquiera convocar la resistencia. Tú lo que tienes que convocar es el camino. O sea, tú tienes que acompañar, ¿no? Eso también parece que es muy importante, porque luego, eso es lo que aparece, ¿no? En los debates que luego se arman a nivel general, muchos dicen, no, pues es que es X persona es pequeño burguesa, ¿no? Y ahí va y le dicen que es pequeño burguesa. No, bueno, pues es que ahí es donde entra el problema, ¿no? O sea, un revolucionario, si ve que hay un pequeño burgués, pues no se los tiene que decir a pequeño burgués, lo tiene que ir guiando, ¿no? Y tiene, o sea, también si el otro quiere, ¿no? Pues si el otro no quiere, pues tampoco hay. Lo mejor que tiene que hacer un revolucionario también es aislarse, es salirse, ¿no? No enfrentarte permanentemente. Entonces, ahí me parece que es un elemento muy importante sobre el concepto del psicoanalista, el concepto del revolucionario, ¿no? También es muy importante, ¿no? El quehacer en ese sentido, ¿no? A veces Nosotros tomamos una posición de querer no guiar, sino querer intervenir en el proceso, ¿no? Y no, también hay que saber que, como en el psicoanálisis, nosotros lo que tenemos que hacer es ser una guía, ser un acompañante, ¿no? Y el futuro revolucionario lo que tiene que hacer es crear su propio camino y darse cuenta él mismo de en dónde están los límites y en dónde están las oportunidades. Eso también es muy importante reconocerlo, ¿no? Que eso es bien complicado. Mucho más cuando estás en un momento histórico de batallas, de guerras, de violencia, pues claro que es mucho más difícil. Pero creo que ese es el camino que tiene que elegir ahí el revolucionario, ¿no? Porque al final de cuentas, pues como ya les he comentado, la derecha simplemente es el proyecto político de la neurosis colectiva que existe en el capitalismo. Y entonces, finalmente, la cuestión que me parece muy importante de que la resistencia se muestra como algo que alguien regularmente no haría. Es decir, la resistencia, o sea, cuando aparece la resistencia ante el síntoma y el impulso, es decir, cuando alguien quiere encontrar la relación entre el impulso y el síntoma, entonces automáticamente hay un sistema de defensa en donde aparece la resistencia. Y la resistencia lo que va a hacer es impulsar al neurótico a hacer cosas que en su sano juicio no haría. ¿No? Esta clase, ¿no?, de que le dices, eres neurótico, y te grita como neurótico. Ah, exacto. Entonces, ¿cómo está? ¿No? Eres esto y revienta, ¿no? O sea, regularmente eso me parece que es muy importante en el debate en el cual estamos insertos, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, tú estás en la calle y le dices a un panista, le dices a una persona que dice, es que no soy ni de izquierda ni de derecha. Y dices, entonces eres panista. No, se te enciende. No, yo no soy panista, ¿no? Y actúa como panista, por supuesto. Tiene que ver con esas resistencias, aunque son mucho más fáciles, ¿no? Hay otras tantas que son mucho más complejas, pero me parece que es algo muy interesante, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú le dices a un misógino, es que eres un misógino. No, yo no soy un misógino, cállate, mujer pendeja, ¿no? Bueno, pues ahí se muestra que es misógino, ¿no? No tienes ni siquiera por qué. Y luego también las feministas, ¿no? Y eres misógino. No, pues o sea, a veces ni siquiera tienes por qué enunciar lo que ya está enunciado. Luego también eso no se ha entendido mucho, ¿no? A veces tampoco no es necesario decirle a la gente lo evidente, ¿no? Pero son cosas que creo que se trabajan en el curso de la lucha política. Entonces, aquí podríamos dejar de alguna manera el término del síntoma neurótico, ¿no? Y el impulso inconsciente. Y ir viendo, ¿no?, que todo esto teje cosas importantes. Vamos a llegar a un momento importante en el cual, cuando lleguemos, van a pasar dos cosas. No van a escuchar. La primera es que no vayan a escuchar ya más lo de Freud, o la segunda es que empecemos a generar revolucionarios diferentes a este proceso, ¿no? Este sería, y concluyo con el programa de hoy con esto, este sería la firma mía, ¿no? O sea, todo lo demás está ahí, hay personas, lo que ustedes quieran, pero esta sería, yo creo, que la firma, en la cual yo he construido mi potencia revolucionaria, ¿no? No sé si sea pequeña, grande, mediana, pero es una potencia revolucionaria, ¿no? Eso nadie lo puede negar. No sé si sea significativa, eso también es otro problema. Pero créanme que esto que parece que no ahonda nada, que no hay nada, llegará un momento en donde o van a quedar espantados, o van a tomar las riendas de la revolución, ¿no? Esperemos que sea los segundos, ¿no? Por eso trataré de alguna manera ir construyendo estos elementos poco a poco. Yo creo que aquí dejaría el tema, es un tema muy interesante. Y bueno, aparecen esos elementos, ya iremos tratando los temas conforme se vayan aglutinando, y recordarles que mañana vamos a ver la cuestión de la producción del espacio. Ya tenemos el texto, es Jean Lacoste. Su texto se llama, o se tradujo al español como La geografía como un arma. Y bueno, pues también está interesante, está muy interesante. Entonces, pues ya terminaríamos nuestra primera semana mañana, y esperemos que les agrade lo que hemos estado preparando. Y les menciono que pues esto apenas está empezando, ¿no? Ya llegaremos a los momentos importantes. Pero bueno, mientras exista pasión, mientras existan locos, pues el espacio se estará desarrollando sin ningún problema. Muy bien, camaradas, nos vemos. Cuídense, ¿no? Y recuerden que patria o muerte, venceremos, camaradas. Gracias.